conforme se dice por ahí que ya hay una resolución, un acuerdo tomado, pero no tenemos certeza ni claridad de cuál es esa decisión, pero que solo afectaría un inciso del artículo 1 que tiene que ver con el tema de la asignación profesional y toda vez que tiene que es en relación a una presentación que hicieron los jueces de policía local, de los cuales nosotros tenemos nuestra opinión en el sentido de que efectivamente los jueces alegaron durante todo el proceso y alargaron mucho el proceso en el Parlamento por la capacidad de ellos ser parte de esta asignación profesional. Y su gran aspiración, digamos, o su gran queja era su sacada o no consideración de la remuneración de los programas de mejoramiento de la gestión. Pero hay que recordar que en el año 2005, cuando a nosotros se nos renueva la ley de mejoramiento de la gestión, a los jueces, en paralelo a no recibir esta asignación de mejoramiento de la gestión, ellos recibieron dos asignaciones. Entonces, ellos después de eso discutían de que fueron excluidos inconstitucionalmente respecto del tema. Y creemos que ahí no se excluyeron, solo se les dio una variable distinta en materia de gestión respecto de los trabajadores municipales. Entonces, en esa línea, ellos posteriormente vuelven y enganchan con el tema del mejoramiento de la gestión en una ley donde crean los juzgados, nuevos juzgados en el país, no como una necesidad de un proyecto único respecto a los jueces, sino que una indicación que iba casi colgando en ese proyecto de ley. Por tanto, no hubo un reconocimiento supuestamente del Estado de esa inconstitucionalidad que ellos hoy día están alegando. Y esto ha demorado el proceso y lo sigue complejizando también en el Tribunal Constitucional. Esperamos que eso se resuelva rápidamente. Ese es el escenario que hoy día estamos